No será tan grande tu desdén como grande fue entonces mi amor. Tu crueldad ha igualado también a lo inmenso que fue mi dolor. Pero quiero que sepas, mujer, que el castigo te puede cegar de querer como quise yo ayer. Y en vez de reír tendrás que llorar de querer como quise yo ayer. Y en vez de reír tendrás que llorar. Pasado me hace sonreír al pensar en ingenuo que fui. Siempre ha sido un eterno fingir el cariño de tu alma hacia mí. El olvido me ha curado ya, en mi pecho no existe tu altar. Y esperando mi venganza está, que en vez de reír tendrá que llorar. Y esperando mi venganza está, que en vez de reír tendrás que llorar. Tenga de mí compasión, pues esta alma, si recibe un mal, brinda en cambio su buen corazón. Un recuerdo será nada más el amor que te supe brindar. Y no olvides mi frase tenaz, que en vez de reír tendrás que llorar. Y no olvides mi frase tenaz, que en vez de reír tendrás que llorar.